Entonación, la doble común. Milagrosa Carmelita, caballito, caballito, caballito verde está. Oh, bonito verde rama y de toronjil marchito. Oh, bonito manzanito, oh, bonito de cerdo. Yo que hay un galón y su amante un anillo. Sin darle un golpe al martillo, le grabó su corazón.